Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno es obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Uno no puede tener tanta mala suerte. No puede tener tanta mala suerte que hay un hincha de Almagro en toda esta zona y está acá. Está en FM La Tribu. Y parte se vino con todo el cotillón, ¿no? Camperita, pantaloncito, todo el cotillón. No, no lo puedo creer, realmente no lo puedo creer. Bueno, hay cosas peores. Bueno, yo, para los hinchas de River, yo les digo estas cosas, yo por las dudas no festejaría tanto, porque después por ahí tienen que jugar con Almagro, qué sé yo. No festejaría tanto, me quedaría más tranquilo. Bueno, saliendo de este tema, realmente empezamos así un poco divertidos porque la situación es caótica, ¿no? Creo que todos la estamos viviendo. Hoy tenemos una invitada que viene a presentar una obra, eso de las 6:00. Y a las 6:30 Camilo preparó un informe con algunos testimonios de diferentes dirigentes políticos. Van a escuchar la palabra de Laura González Velasco, de Somos, del Frente de Todos. Van a escuchar la palabra de Bilardo, que quedó afuera de Autodeterminación y Libertad, todos dirigentes de acá de la Ciudad de Buenos Aires. La de Marcelo Ramal, que legislador mandato cumplido y además es uno de los que lidera con Altamira esta fracción del Partido Obrero. Lo vamos a escuchar también a Gabriel Solano. Bueno, todo eso lo preparó y lo está preparando Camilo para la última media hora. Después vamos a ver también algunas cosas que están pasando. ¿Qué decir? Vamos a empezar. Ayer uno podía decir una cosa. Ayer yo hacía una columna en otra radio y decía que el lunes lo de Macri había sido lamentable, ¿no? Que el discurso de Macri de decir que todo lo que pasó, que empezó la corrida del dólar, porque todavía no está frenada, ¿no? Lo cual quiere decir que puede seguir corriendo. Decíamos que se comportaba como un chico, ¿no? Bueno, la culpa la tenés vos. ¿Cómo? En realidad se comportaba como se comportan muchos argentinos, ¿no? La culpa es del otro. La culpa siempre es del otro, ¿no? Eso uno lo puede escuchar en relaciones cotidianas, en todo. Y Fernández reaccionaba también de la misma forma. La culpa del otro, que gobierne, él tiene la culpa, y que gobierne. Y bueno, y yo ayer decía, bueno, es necesario, dentro de este sistema, si la idea es manejarse en este sistema, el sistema que, insisto, lo he dicho cantidad de veces, a mí no me gusta este sistema, el sistema capitalista, donde los tipos se llevan la guita así en palas, porque en estos días no pierden todos, perdemos la mayoría, pero hay algunos que se hacen un buen negocio con las corridas, con el dólar y con todo eso. Yo decía, bueno, tienen que dejar de ser chicos, ¿no? Y ver cómo dentro de esto dicen qué van a hacer de acá. Porque ahora vienen los 2 meses hasta las elecciones, las generales, y después vienen los 2 meses más hasta que se asume el 10 de diciembre. ¿Qué va a ser esto que estábamos viviendo ayer, que vivimos hoy, o va a ser otra cosa? ¿Se va a repetir de nuevo lo que ha pasado desde 1928 en la Argentina? Y digo 28, el peronismo empezó en el 43, pero ahí empezaron los golpes. Ningún gobierno, radicales, nada, terminó. Desde 1928 hasta ahora, ningún gobierno que no fuera peronista terminó. A mí no me gustaría, yo quisiera que terminen. Porque digo, dentro de estas reglas de juego de la democracia y del capitalismo, que insisto, no me gusta, pero sé que si se pudre todo, no viene el socialismo, no vienen las masas pidiendo la revolución, todo eso. No, lamentablemente no. Hoy lo que tengo que decir, que recién hace un ratito habló Macri con Alberto Fernández. Mañana vamos a saber bien, porque también ahora Fernández en un ratito va a hablar para decir. Según algunos con acceso a la Casa de Gobierno, dicen que Fernández le dijo que él va a tratar de apoyar, es decir, que tradúzcase que no va a echar leña al fuego. Hasta ahora parecía que echaban leña al fuego de los dos lados, ¿no? Así que bueno, ayer era una cosa, hoy es otra cosa y mañana va a ser otra cosa. Pero la realidad, yo viví corridas, viví hiperinflación. Esto me hace acordar un poquitito, espero que no termine en eso. Pero yo sé que hay dentro de la gente cercana al gobierno, por su rigidez, que piensa como lo que dijo Macri el lunes, que la culpa es del otro, y de la gente cercana al opositor, que hoy ya tendría la posibilidad, para mí es irreversible, para mí gana en octubre, alrededor de él, también piensan que lo mejor sería hacer lo mismo que le hicieron a Raúl Alfonsín. Es jugar con fuego, porque yo les quiero recordar, y creo que Fernández, que fue un hombre de Cavallo en su momento, y Cavallo es el que fue a pedir en el exterior que le cortaran la ayuda y todo a Raúl Alfonsín, para después entrar ellos como salvadores. Yo les quiero recordar, si es que creen en esa variante, que hubo hiperinflación, hubo saqueos, después vino el gobierno que venía a salvar todo, pero al poco tiempo hicieron el plan Bonex y se quedaron con guita de los ahorristas, el menemismo, y hubo otra oleada de inflación fuerte, y después recién inventaron eso que fue la convertibilidad, que calmó todo, pero que llevó al país a la gran desocupación, lo llevó a una desindustrialización que nunca más se recuperó, a perder los ferrocarriles, etcétera, etcétera. Así que les digo, para que se acuerden, y que lo mejor por ahí sería que termine este gobierno, y después ver, porque si realmente tienen todas las soluciones, no van a ajustar, es decir, no van a hacer lo que hicieron cuando fueron gobierno la otra vez, ajustar, tener la pobreza entre el 26 y el 39% o el 40%, según en qué etapa. Si no van a hacer eso, bueno, que expliquen, porque yo creo que la gente no los votó para que hagan eso, por ahí los votó para que hagan otra cosa, o por ahí los votó, como yo creo, en contra del gobierno de Macri por el terrible ajuste. Así que bueno, eso creo que es lo que tenemos en estos momentos. El gobierno tomó algunas medidas que a mi juicio no son suficientes, como congelar por 90 días la nafta, subir el piso del impuesto a las ganancias a 80.000 en bruto para los casados con dos hijos y a 55.376 a los solteros, por un mes que los trabajadores en relación de dependencia, o por dos meses, septiembre-octubre, no aporten el 11% a jubilación hasta 2.000 pesos, si es más de eso que aporten, el monotributista por un mes, septiembre, que no pague el componente de la AFIP, dos pagos de 1.000 pesos para los desocupados y trabajadores informales por hijo, es decir, para agregar a la asignación, un bono de 5.000 pesos para la Administración Pública Nacional, es decir, para todos los trabajadores nacionales, Fuerzas Armadas y Seguridad, y algunas medidas para las pymes, como refinanciar por 10 años aquellos que no han podido pagar en los últimos tiempos los impuestos. Y aumento del salario mínimo vital y móvil, para lo cual se tiene que reunir el Consejo del Salario. No creo que den lo que se necesita la canasta familiar, por eso digo que es insuficiente, 31.000 pesos, y digo que es insuficiente porque todo es insuficiente cuando todos venimos de perder el 10, el 15% de nuestro salario. Así que esto es insuficiente. Y lo raro es que se olvidaron de los jubilados, o lo lógico. Ustedes saben que los jubilados no estamos en la agenda de nadie. No están en la agenda de nadie, no estamos en la agenda de nadie. No estamos los trabajadores, no estamos los jubilados, no estamos los monotributistas, no estamos. Es decir, si hay algo son migajas, porque lo del monotributista, un mes que pagues un poco menos, que es. Lo de los jubilados dicen, bueno, pero ahora en septiembre viene el aumento. Sí, pero por lo menos adelántenlo a agosto. Pero bueno, es decir, los sectores de las clases medias bajas, trabajadores, jubilados, no estamos en la agenda. Estamos muy marginalmente, porque no pagamos impuesto a las ganancias, porque no llegamos a esa cifra. Entonces esos trabajadores y esos jubilados no estamos en ningún lado. Bueno, esto es lo que hay. Vamos a ver cómo sigue. Nosotros vamos a estar atentos, y esperemos que la solución esa de algunos burcas que mandan, el que están mandando eso, ¿no?, del helicóptero, todo, veamos cómo ordenadamente vamos a votar en octubre y ordenadamente después se asume Fernández. Vamos a la ciudad de Buenos Aires ahora, que me parece interesante hablar un poquito. Bueno, algunas cosas que pensábamos nos equivocamos. Yo tengo que decir, me equivoqué, así que la autocrítica está para todos. ¿En qué me equivoqué? Yo pensé como pensaban mucha gente del Frente de Todos, que Lamens les iba a sumar votos. Y no pasó nada de eso. Hizo una buena elección Lamens, pero fue todavía peor que la que hizo el Frente de Todos para presidente. Así que los números están. Ahí yo me equivoqué y nos equivocamos mucho, que decíamos, bueno, si va un peronista tiene un techo del 25-26%, si va un hombre así que no sé de qué dice que es progresista, pero no es, bueno, no, 33,4% sacó para el Frente de Todos para candidato a presidente, y 31,93% sacó para candidato a jefe de gobierno, lo cual quiere decir que sacó más Alberto Fernández y Cristina Fernández que el jefe de gobierno. Lo mismo pasó con el senador Recalde, todavía sacó un poco menos, 31,69, pero sacó por ahí, es decir, a Recalde le fue mejor que en otras elecciones. Los candidatos a diputado, que ahí iba Pino Solanas, que también pensaban, sacó el 31,09. Es decir que hubo muchos cortes, pero el mayor arrastre fue los que votaron ordenadamente al Partido Justicialista y al kirchnerismo, porque el resto no arrastraron. Es decir, se arrastró de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Y a los legisladores de la ciudad, el 31,4%. Así que, bueno, ahí la primera equivocación que tuve. Si hoy fueran las elecciones y fueran estos los resultados, el voto en blanco en estas elecciones se contó. Fue del, por ejemplo, porque para cada uno el voto en blanco fue diferente. Por ejemplo, para presidente votaron en blanco solamente el 3,23%. El 3,23%. Pero para jefe de gobierno, en blanco votó el 7,96%, casi el 8% votó en blanco para jefe de gobierno. Así que quiere decir que si esto, como el voto en blanco, no se cuenta y votan exactamente igual las personas, el 46,48% de Rodríguez Larreta se convierte en más del 50% y gana la primera vuelta. Si todo queda así, ¿no? En la ciudad, ahí Larreta sacó más de dos puntos por más que el candidato a presidente, y sacó un punto más que el candidato a senador, y sacó un punto más que el candidato a diputado, los candidatos a diputado, y sacó un punto más que los candidatos a legisladores. Es decir, hubo mucho cortecito de boleta, y hubo corte así muy muy concreto, ¿no? Fíjense que muchos no arrastraron, por ejemplo, en todas las elecciones a Autodeterminación y Libertad era arrastrado por el voto de Luis Zamora, ¿no? Bueno, esta vez Luis Zamora no es el único que pasó. No arrastró ni a senador, 1,27% sacaron los senadores. El jefe de gobierno, 1,21%, no entró. Y Bilardo, que acá estuvo, 1,25%, tampoco entró. Es decir, que esta vez hubo corte, y uno lo veía cuando iba a votar, hubo mucho corte de boleta. El voto en blanco fue muy fuerte a jefe de gobierno, pero también fue un 4% a senador, un 4,29% a diputados hubo en blanco, y un 5,60% a legisladores. Es decir, que el voto en blanco en casi todos los casos, salvo en diputados, estuvo más o menos parejo, ¿no? En el legislador estuvo por arriba de la izquierda, en jefe de gobierno estuvo por arriba de la izquierda, inclusive el voto en blanco estuvo por arriba de la Baña y del consenso federal. Yo creo que esto demuestra un poco en cómo está vista hoy en la clase política. El gran derrotado, fuimos nosotros. Es decir, aquellos que estábamos por fuera de la grieta. Aquellos que no estábamos ni con el macrismo de Juntos para el Cambio, ni con el kirchnerismo, peronismo. Aquellos fuimos los gran derrotados. Es decir, fue derrotado todo el progresismo y fue derrotada la izquierda. La izquierda, sumada toda la izquierda, hizo una de las peores elecciones de la historia. Fíjense no les alcanza, aunque se vayan los votos en blanco, no alcanza ni para que entre un diputado, y ahí andan arañando para un legislador. Y bueno, sumado todo de la izquierda, si sumamos el MAS, el FIT, el Autodeterminación y Libertad, no superan el 6%, el 5%, y más, hubo más voto en blanco, si uno los cuenta. Ese fue el gran derrotado. Es decir, no hay el progresismo desapareció y se lo chupó el kirchnerismo y se lo chupó el macrismo. Y la izquierda y la gran mayoría, no la izquierda, pero sí el progresismo, la izquierda no, fue chupado por esto, y algunos votitos con alrededor de un 7%, 7 y pico, fueron a la baña. Ahí gente que quedó de Margarita Stolbizer y del propio Lavagna y de otra gente que no estaba en desacuerdo con el macrismo y con el kirchnerismo. Estoy hablando siempre de acá, de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? El gran derrotado. Si esto lo podemos trasladar a nivel nacional, gran derrotado, porque ahí también hemos visto que la izquierda hizo una de las peores elecciones de la historia. Estuvo ahí peleando con Gómez Centurión. 2,86%, una de las muy malas, así que tendrán que ver cómo hacer algo para que por lo menos uno, no les digo que gane el progresismo o izquierda, gente honesta y no corrupta, pero por lo menos tener instalado que en algún momento aparezca y que poderle mostrar a la gente: tenemos esto armado, acá hay gente honesta, no corrupta, no son ni chorros de antes, ni chorros de ahora, ni los chorros que vendrán. Así que, bueno, lamentablemente es así. Y voy a cerrar con dos cositas. Una, el viernes yo dije, estamos en otra historia, y ahí me di cuenta que ganaba tranquilamente Alberto Fernández. ¿Saben cuándo? Cuando los jueces absolvieron al genocida Milani. Cuando absolvieron al genocida Milani, yo dije, esto es lo que viene. Milani tiene las carpetas de todos, Milani tiene la posibilidad de volver. Es un hombre del movimiento, como él mismo lo dice, nacional y popular. Es un hombre que ha manejado la inteligencia y que conoce muchas cosas de todo el mundo. Ahí dije, evidentemente hay un cambio en esto. En esto concreto, en lo de Milani, para peor. Nadie se atreve ahora a tocarlo. Esperemos, y que yo pueda autocriticarme y que con el caso del soldado Ledo pase otra cosa. Y junto con esto, la que lo defendió, porque leyó el discurso de Bonafini, dijo algunas frases que también tienen que ver un poco con lo que se viene cuando asuma Alberto Fernández. Dijo: hay que terminar, cuando asuma Alberto Fernández, hay que terminar con los paros y paritos, con las marchas. Hay que terminar con paros y paritos y con las marchas en la ciudad de Buenos Aires. Me parece que sabe que va a haber muchas marchas, sabe que van a ajustar y sabe que el peronismo no va a estar en la calle cuando ajusten. encenderás acá. Y todo explota en la realidad de hoy. Yo quiero amarte una vez más. Se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria. Pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Son las 17:34. Hoy es un día con mucha información, así que quédate, que aparte hay invitados también, así que quédate ahí escuchándonos. Hoy, de 5:30 de la mañana a 7:30 de la mañana, hubo un paro de subterráneos. Nuevamente, porque en los últimos tiempos hubo algunos paros. De algunas horas, alguna apertura de molinete, de algunas líneas, pero hoy fue paro de todas las líneas y el premetro. Una de las de los reclamos es lo que llaman el vaciamiento del sector comercial, es decir, que no se toman boleteros o gente para trabajar en los lugares que se inauguraron nuevas estaciones. Estamos comunicados con Cristian Paletti, delegado de la línea B, si no me equivoco. ¿Cómo te va, Cristian? Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Sos de la B, ¿no? Yo soy físicamente de la C, pero bueno, ahora soy miembro de la comisión directiva del secretariado ejecutivo. Ajá, del sindicato directamente. Claro, de la dirección del sindicato. Perfecto. Por las minorías. Perfecto. Bueno, decime un poquito cómo llegan a este paro. ¿Por qué? Porque sabemos que los reclamos, inclusive está todavía el reclamo del amianto, ¿no? De las sustancias cancerígenas. ¿Cómo llegan ahora? ¿Estuvieron negociando? ¿Cómo fue? Hola, ¿escuchás ahí? Porque se entrecortaba un poco. Sí, se escucha. No, sí, ahí se siente un poco entrecortado. A ver si ahora me escuchás mejor. A ver, espera. No se te escucha, se entrecorta. Hola, Cristian. Ahí me escuchás mejor. Hola. Ahí te escucho mejor. Bien. ¿Cómo llegan a este paro? Hola. Hola, ¿escuchás? No, ahí no te escucho. A ver, hola. A ver, espera que nos volvemos a comunicar, Cristian. Cortamos y nos volvemos a comunicar. Bueno, yo quería charlar con alguno de los trabajadores del subte, queríamos charlar con alguno porque hubo inclusive algunos problemas entre algunos delegados. Ya lo tenemos en línea. Ahí estamos de vuelta. Ahora te escuchamos bien. Bueno, Cristian, ¿cómo llegan a este paro? Bueno, este paro llega de forma agotada a cualquier instancia de diálogo con la parte empresarial, también con el gobierno, como vos lo describías en la breve presentación, que es por la estabilidad laboral, por los puestos de trabajo, porque viene acá a eliminar una cantidad de puestos de trabajo y en este cuadro de crisis económicas y de crisis política aguda. También hacemos una lectura política que esto es parte también de implementación de la reforma laboral, ¿sí? Porque si venimos a suprimir oficios y puestos de trabajo, bueno, acá lo que no se pudo pasar por el Congreso, uh-huh, intenta pasar de esta forma, que es la implementación de la reforma laboral, ni más ni menos que es para abaratar los costos en esta crisis patronal y en esta crisis capitalista, y los trabajadores supe no estamos de acuerdo. Los trabajadores en general no estamos de acuerdo en lo que respecta a cómo se presenta la situación. Así que ese es el primer cuadro que te da un anticipo, sí, también de cómo hoy van a venir y están viniendo las patronales en esta convulsión social, ¿no? Uh-huh. Claro. Ahora, Cristian, ¿hubo algunos otros paros y hubo... salió a decir en algún momento el secretario general del sindicato que había delegados que estaban haciendo paro por su cuenta? ¿Esto ocurrió, fue así? Mira, yo no puedo salir a aclarar o desarrollar la propia opinión del secretario general. Ajá. Lo que sí hay es un reclamo de los sectores de delegados, de los sectores obreros de la base, que tuvieron que salir también a luchar de forma espontánea ante esta situación que ya noticiaban, que una boletería no tenía trabajadores que despachen el servicio al pasajero. Ajá. Entonces, en ese sentido, salieron de forma súbita, espontánea, a llevar adelante medidas de fuerza. Lo que se da hoy ya es una medida de fuerza organizada, uh-huh, desde la dirección, desde el sindicato, donde ya interviene todo el subte, todos sus sectores, y no un sector particular donde se ha sucedido la semana pasada. Ajá, ajá. Pero el reclamo es sentido, es un reclamo reivindicativo que va en este, es importante la lectura política en este cuadro más general. Y déjame decirte algo, sí, porque los trabajadores del subte también, lo que venimos lidiando, que hay toda una situación con respecto, que lo habrás escuchado, con la situación del asbesto, que es un material, sí, cancerígeno, contaminante, y que ya hemos detectado que ha contagiado a trabajadores de los talleres de material rodante. Ajá. Ya tenemos una cantidad de trabajadores. La patronal se vio obligada hace días de sacar un comunicado que tenemos una cantidad de compañeros que tiene afectada la pleura en lo que respecta al recubrimiento del pulmón. Ajá. También es una situación muy grave en lo que hace a la propia precariedad laboral y lo que hace también a un tema de salud nacional, ya sea para los trabajadores y para los usuarios. Eso es una crisis real en lo que respecta a que se debe intervenir de forma inmediata para poder sacar este material que termina contaminando la salud de los trabajadores. Cristian, queda todavía, quedan vagones, porque habían retirado varios, ¿no? 7 vagones habían retirado, quedan todavía vagones esos comprados al subte de Madrid. Claro, pero hay un desconocimiento más general, porque no solamente nos hemos anoticiado que los coches CAF que venían de España en una sobrecompra, en un sobreprecio, a la cual Picardo está denunciado penalmente, sino que también están contaminados con este material prohibido en la Argentina desde 2001, las formaciones japonesas de la línea C, que son los Nagoya, las formaciones Mitsubishi de la línea B, y las formaciones General Electric y Fiat de la línea E. Entonces estamos hablando de un porcentaje elevadísimo de la flota de material rodante del subte. Eso es por un lado. Y por el otro tenemos infraestructuras, sectores de trabajo que tienen este material contaminante. Entonces es una situación de emergencia sanitaria en lo que respecta al tema de la salud, y ya el cuadro cambia porque tenemos compañeros afectados con este material. Como lo ha tenido en España, que ha desatado toda una crisis donde hay empresarios, funcionarios procesados y detenidos en lo que respecta a esta situación, porque se le ha ocultado al trabajador, por ejemplo, de España y de Europa, este tema, y se mandaba a trabajar al trabajador confiado que iba a ganar su salario, manipulando este componente que prácticamente no es permisible, no es visible a la vista, y está medido en micrones. Se mete por la vía respiratoria y se deposita en el pulmón, y puede afectar la pleura y hasta puede producir un cáncer. Entonces, ese es ese cuadro. Se ha avanzado en principio en una política de desabastecizar la línea B, pero todavía hay un cuadro más general, por esto que yo te acabo de describir, teniendo material rodante obsoleto que datan de la década del 50 y del 60, y no vemos acá ningún plan inmediato por parte del gobierno de la ciudad, que hoy revalida, entre comillas, las elecciones para ir mejores condiciones en octubre, pero tiene una crisis política en el medio de la ciudad, una de las más ricas del país, que tiene un subte contaminado donde se están contaminando los trabajadores y también termina exponiendo a los usuarios. Que está claro. Cristian, ¿cómo sigue esto? El paro de hoy, ahora, este paro, tengo entendido que se decidió en una asamblea, bueno, vos dijiste que fue, por eso estaban todas las líneas. ¿Cómo sigue esto? Bueno, esto tiene que seguir, que se convoque la reunión de delegados, a plenario de delegados, junto con el secretario ejecutivo, para continuar cuáles son los pasos que se debe profundizar en lo que respecta a prevalecer y cuidar lo que es la estabilidad laboral y los puestos de trabajo ante este cuadro. Así que en principio se debe dar ese tratamiento, y te anticipo también que se va a tener que dar el tratamiento del llamado a la reapertura de la paritaria inmediata ante el golpe económico que han tenido la población a través del mercado y del capital financiero. Entonces también ese va a ser un punto inmediato para discutir por parte de los trabajadores subte, que se está dando la noticia que también están discutiendo diferentes sectores sindicatos, que vengo precisamente de dialogar con sectores neumáticos, con sectores de la CICOP, de médicos, de docentes, para poder intervenir de forma conjunta y darle una salida de los trabajadores. Es necesario que intervengan los trabajadores en esta crisis donde el capital quiere fijar sus condiciones. No lo vamos a permitir. Está claro. Gracias, Cristian. Un abrazo grande. No, gracias a ustedes por el diálogo. Hasta luego. Muy amable. Hasta luego. Bueno, el tema del subte, ¿no? Cristian Paletti explicaba un poco lo que está pasando en el subte, y que es también parte de esta bronca generalizada que hay, porque los especuladores están devaluando, querían un dólar evidentemente muy alto. Lo que nadie dice también bien es que al avisar el candidato opositor, que decía que el dólar estaba muy frenado, gana el candidato opositor y, por supuesto, los que tienen dólares, como por ejemplo que entran por la cosecha del campo, no los liquidan, no los quieren liquidar, quieren esperar el dólar más alto posible para liquidarlo. Esa situación abarca a todos los trabajadores y bueno, y en este caso en especial lo de los trabajadores del subte se agrava porque falta gente, pero a su vez van a tener que reabrir la paritaria. Bueno, vamos a escuchar de tal palo, tal rock. ¿Cómo? Ah, este es el de antes, no. ¿Cuál es el de ahora? A ver. Bueno, ahora vamos a escuchar Hoy y Mañana del Sindicato del Rock. Lo que habíamos escuchado antes era de tal palo, tal rock. Era el tema Hoy, antes. Ese es el que habíamos escuchado, que no lo presenté. Esta es la gente que nos manda los temas, y nosotros todos los temas que nos mandan, ¿qué hacemos? Los ponemos para que ustedes los escuchen. Escuchen. Tu mundo va. mamita, lo que se viene. Estaba leyendo las declaraciones de esta que adelanté, de Eve de Bonafini. Las voy a leer exactamente lo que dijo. No empecemos a hacerle paros y paritos y a ocupar las calles cuando asuman, porque sabemos que el gobierno de ellos no va a reprimir. Bueno, quiere decir que no va a ser como el gobierno de Cristina, que ella bailaba y reprimían, ¿se acuerda? Y había muertos en el 2013, en diciembre, saqueos y muertos, ¿eh? Que ella bailaba en un escenario. Quiere decir que este no va a ser eso que hacían. Evidentemente, esperemos que sea así. No van a reprimir, por ejemplo, a los Kwon, ni van a reprimir, no va a haber muertos como los muertos Kwon que hubo, ni los 70 desaparecidos, entre los que estaba Julio López, ni nada de eso, ni los docentes de ADOSAC, como esa mañana, ¿se acuerdan? Que los reprimieron salvajemente, o los trabajadores del casino flotante. Todo eso, según Eve, no va a ocurrir con estos, son otros. Y dice, no hay que ir ya de lleno a tirar todo por la borda, porque esto está costando mucho sacrificio, está costando la vida de mucha gente. Esto dijo Eve de Bonafini, evidentemente Eve de Bonafini, que a su vez le mandó la carta a Milani, sabe de qué se trata todo esto, de lo que va a ser el gobierno que viene. Por ahí sí, se arrepintieron, es más, qué sé yo, se arrepintieron de lo que hicieron, ojalá, ojalá. Bueno, cambiamos de tema, lo consultamos a Julio Bambina, el profesor de economía de la Universidad de Rosario, entre otras cosas. Los miércoles él está en Rosario, entonces nosotros decidimos pedirle que nos mande algún audio sobre cómo ve él esta situación. Si les parece, lo escuchamos. Escuchémoslo atentamente a Julio Bambina. No es más de 5 o 6 minutos, así que escuchémoslo qué dice sobre el momento que estamos viviendo. Digamos que en el mercado estamos todos aquellos que ni siquiera alcanzamos a parar la olla en el mes porque tenemos ingresos muy por debajo de lo necesario, no ya para un nivel de vida adecuado, sino incluso para resolver la canasta alimentaria, la canasta total, según mide el INDEC, para resolver un conjunto de necesidades para una subsistencia mínima del trabajador, trabajadora y su familia. Por lo tanto, este eufemismo de que los mercados apoyan a Macri, faltaría decir que hay una parte del mercado, los que dominan el mercado, que apoyan a Macri, y por eso se explica que haya un 32% de votantes en la Argentina, aunque no todos esos votantes sean parte del sector hegemónico, del sector dominante. Puede haber mucha gente que por razones ideológicas o políticas o por ignorancia o por lo que sea, vote al macrismo. Pero también podemos decir que hay el resto, para completar el 100%, el 65% desde el voto blanco, al voto a la izquierda, al voto a la derecha inclusive, o al voto al peronismo con hegemonía kirchnerista, que no quiere estar bajo el programa del macrismo. Por eso es incorrecto esta apelación al mercado, que ahora se está utilizando como un chantaje. ¿Cuál es el buen gobierno que se ha sostenido en base a una deuda externa acrecentada, sobre todo por decisión política de Estados Unidos, que fue quien argumentó a los técnicos del Fondo Monetario Internacional con el peso político que tiene Estados Unidos para que haya el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario de la Argentina, 57.000 millones de dólares, de los cuales hasta ahora se han desembolsado 45.000 y por lo menos 30.000 se han esfumado de las reservas internacionales con distintos mecanismos de fuga de capitales. Y cuando digo fuga de capitales, para que puedan entenderme bien, estamos hablando de pago de la deuda, de remesa de utilidades al exterior, o directamente canalizado para la especulación financiera. Esto que ha llevado la tasa de interés de referencia en la Argentina el día lunes, al día siguiente de las PASO, de un poquito más de 63% que estaban al 74%, y que el día martes cerraron las licitaciones de las LELIC, porque lo que hay es un descalabro de las cuentas públicas y por lo tanto interviene el Fondo Monetario Internacional sobre la Argentina, y la Argentina actúa desde su gobierno chantajeando a la población, intentando revertir la situación generada a partir de la votación de la población. Por lo tanto, una parte del mercado no está satisfecha con las condiciones en que funciona el mercado. No está satisfecha con la inflación ni con la recesión. Y por otra parte, ahora, en las condiciones de un nuevo piso del dólar, en torno de los 60, hace un tiempo ustedes recordarán, decíamos, bueno, un dólar en torno de los 42, 43, porque el dólar podía ir a 44, a 45, bajaba a 41, a 42. Bueno, ahora tenemos que hablar de un dólar a 60. Y vamos a insistir que nadie puede decir a cuánto puede escalar, porque esto tiene que ver con la presión que haga el sector especulador sobre el mercado de cambio. Con este nuevo piso, bueno, se mueve el techo de la inflación. El Banco Central de la República Argentina venía señalando que la inflación de este año iba a andar por el 40%, lo que al gobierno le permitía decir es menor que el 47% del año pasado y con tendencia a la baja. Digamos que no hay duda que este nuevo tipo de cambio en la Argentina, esta devaluación, supone una transferencia de la mayoría de la sociedad de ingresos fijos, trabajadores, trabajadoras, activos, pasivos, a los sectores más concentrados de la economía. Y eso va a significar un nuevo registro inflacionario para este año. Por lo tanto, no hay que mirar o aceptar o escuchar el chantaje oficial para revertir el resultado electoral en octubre, sino redoblar y con mucha más fuerza ir por otras opciones. No me interesa por cuál de esas opciones se vaya, pero confirmar que la política económica que viene llevando adelante el gobierno de Macri, sus aliados, Cambiemos, no pueda seguir adelante y se generen condiciones para que la sociedad pueda presionar por una otra política económica que cambie la ecuación de beneficiarios y perjudicados de estos años y que se satisfagan los derechos a la educación, a la salud, a la energía, al empleo, a resolver las necesidades sociales más ampliadas. Bueno, hay una clase de Julio Gambina, hablaba bastante de la extorsión de Macri. Hoy lo que hizo Macri cambió la puesta en escena, lo decíamos al comienzo, ya no responsabilizó al otro, sino que pidió disculpas, dijo que no dijo lo que había dicho, no lo había querido decir, que estaba muy preocupado, bueno, esas cosas. Igual, a decir verdad, también es raro, ¿no?, que algún presidente alguna vez pida disculpas por algo, pero bueno, yo creo que es lo que hizo el lunes, que había sido subir la apuesta. Evidentemente alguien lo asesoró y le dijo que no convenía subir esa apuesta. Bueno, vamos a hacer un corte y seguimos. Quédate porque tenemos muchas cosas, ¿eh? Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. se movió el banco, entró Sole Vázquez en la operación técnica, se retiró Dayana Fernández, y seguimos acá. Como les habíamos dicho al comienzo del programa, hoy vamos a tener para relajarnos un rato con todo lo que hoy estamos tocando y todavía lo que viene después, vamos a charlar un poco sobre una obra de teatro que se llama Mundanas. En el teatro, se está dando en el Teatro de la Fábula los sábados a las 21 horas. Ya les vamos diciendo para que después de escucharla seguramente salgan corriendo a buscar la entrada, ¿no? Que esa es la idea. Es ahí en Agüero 444. Con nosotros está Natalia García, que es actriz. ¿Cómo correcto, está? Bien, todo bien, ¿todo qué bien? Tal, Roberto, gracias. Bueno, muchas gracias por haber venido, ¿eh? Por favor. Y Fabiana Miguel, directora, hizo la dramaturgia también, así que con ellas dos vamos a charlar. ¿Qué es Mundanas? ¿Qué es Mundanas? Uy, a ver. Bueno, Mundanas es una obra de violencia de género, cuenta la historia de tres mujeres que sufren justamente violencia de género, un tema tan actual que estamos viviendo prácticamente todos los días. Todos los días estamos, sí. Hay un femicidio cada 28 horas. Claro. Sí, hoy me estaban contando una compañera, me dice que desde enero hasta ahora 43 casos. Bueno, cuenta la historia de tres mujeres, son tres historias reales. Y lo que estábamos tratando de hacer con esta obra es concientizar un poco a la gente, ¿no? Uh-huh. Esa es la idea. Sí, esa es la idea principal. Y que es una obra... por y para las mujeres, no una obra en contra de los hombres en general. Eso es lo que se quiere dejar no bien en claro, porque, es decir, de hecho, cuando termina la obra, una de las directoras siempre hace hincapié en eso y agradece a los hombres que están presentes en la sala, ¿no? Que no es en contra de los hombres, sino que es una lucha por y para nosotras. Sí, para poder dejar en claro y poder entender de una vez que sea cual sea la inclinación de todas las mujeres, religiosa, política, aborto, sexuales, tal cual, aborto sí, aborto no, ninguna de esas mujeres, sea cual sea su inclinación, merece ni quiere ser violentada, ultrajada, violada. Entonces es un poco eso, concientizar a la humanidad, ¿no? Uh-huh. ¿Y a vos, la sociedad? Vos, Fabiana, que hiciste parte de la dramaturgia, esto, el hecho de ser un tema hoy tan metido en la sociedad y en los medios, hay que decir la verdad, es un tema que no está invisibilizado, está recontra visibilizado. ¿Te ayudó a hacer este tema o ya lo tenías ya desde otro momento? En realidad lo que nos ayudó es haber pasado también por una situación de violencia. Ah. Las tres, por eso como digo, son tres historias reales, sí. Y en las historias hay un poco de cada una. Nosotros somos tres directoras y tres escritoras, María Soledad González Cintas y Geraldine Alexandra Castro, junto conmigo. Decidimos contar nuestras historias. Uh-huh. O sea que las historias que ven en el escenario son parte nuestra. Uh-huh. Eso nos ayudó. Y nos pareció que hablar desde lo sincero, desde lo real, estaba bueno. Y mostrarle a la gente que todos, desde algún punto de vista, sufrimos algún tipo de hecho de violencia. Y que la violencia de género no es solo física, uh-huh. ¿Sí? Puede ser de cualquier tipo. Psicológica, verbal, callejera. Claro, desde el trabajo, uno cotidianamente, y a veces uno lo naturaliza, y eso es lo que no tiene que suceder más. Uh-huh. Vos sos una de las actrices. Sí, correcto. ¿Cuál fue tu sensación? ¿Qué sentiste vos cuando te convocaron a este tema? La realidad es que yo participé de una audición para esta obra, es decir, cuando salió el comunicado, la convocatoria, me pareció, ya me gustó el abordaje, ¿no? Mucho no se decía en la difusión, pero sí que era una obra sobre violencia de género y tenía ganas de poder ser parte Por supuesto, ya desde el minuto cero, desde la audición, que fue increíble, porque fue un trabajo de 4 horas de convocatorias, y hubo mucha gente. Ya desde ahí estuvo cuidado el tema, ¿no? Este, que es un tema muy delicado. Y después, bueno, quedar seleccionada y transitar todo el proceso de creación fue fantástico, fue fantástico. Uh-huh. Yo también soy una mujer que ha vivido violencia doméstica, y me parece fantástico poder representar la historia de otra persona. Pero bueno, con un poco también lo que se siente pasar por eso, porque somos muchas las mujeres, más de lo que uno piensa, las mujeres que hemos transitado violencia, ¿no? Que un hombre ha ejercido violencia sobre nosotras, de todo tipo. Así que nada, es un placer, y a pesar de que fue un proceso no tan largo, de creativo, de 4 meses, 4 o 5 meses, lo que yo rescato siempre y que nunca me había pasado es que desde el primer ensayo de esta obra, Mundanas, ya estaba todo pautado. Es decir, nunca me había pasado, y tengo bastante experiencia, llegar al primer ensayo y que me den el vestuario, por ejemplo, y que todas las escenas estén montadas, y que se sepa exactamente coreográficamente qué es lo que se iba a hacer, bueno, ni hablar del texto. Eso es fantástico y ayudó un montón a que el proceso por ahí sea más corto de lo habitual. Y bueno, nada, es un obrón, la verdad que es un obrón. Teniendo en cuenta que es un tema, digamos, un tema no polémico, porque no es polémico, no, ¿quién puede estar a favor de la violencia de género? Creo que nadie. Nadie. Los que la ejercen solamente, ¿no? Y creo que en general deben ser enfermos, no sé, porque ejercer son enfermos. Claro. Teniendo en cuenta que es este tema, ¿por qué tendrían que ir a verlas nuestros oyentes? Porque, a ver, convénzanme, díganme, porque como uno vive y cerca conoce estos casos, por ahí dice uno, encima voy a ver esto que todos los días lo estoy viendo cuando prendo la televisión. Convenzan a la gente. Yo creo que es una obra que hay que ir a ver para concientizar, que la sociedad se concientice de lo que nos está pasando, y más allá de que es cierto, uno todos los días prende la televisión y dice, uy, otra muerta, otra chica violada, otra niña ultrajada. Es necesario que la gente pueda ver en 50 minutos qué es lo que dura la obra, porque es tan intensa que el público no soporta más. Uh-huh. No soporta más tiempo. Yo creo que eso, hay que venirla a ver, hay que irla a ver por eso, para uh-huh. concientizarse y darse cuenta. Aparte, como dice Fabi, que son 3 historias reales, cada una de las directoras, de las dramaturgas, escribieron un personaje, son 3 mujeres, y que cada una pudo hacer lo que pudo, sin spoilear nada de la obra, cómo pudo enfrentarse ante esa situación que vivió. Fabiana, vos. No, sumando lo que dice ella, me parece que también la gente se tiene que concientizar y fijarse y abrirse un poco más, abrir su mente, porque a veces estamos rodeados de gente, de familia, que a lo mejor está sufriendo un hecho de violencia y no lo estamos viendo, ¿sí? O no lo estamos queriendo ver. Porque el que sufre un hecho de violencia no habla. Es muy poca la gente. Es poca. Y más que antes, ¿no? Porque antes directamente si una mujer estaba denunciaba violencia, no, por algo será. La reacción, ¿no? Hoy se habla un poco más. Estaba naturalizado, como que era así. No era el patrón que había que cumplir. Uh-huh. Es decir, hoy nosotras somos sumisas. Y el patriarcado es el hombre y nada más, es decir, como bien lo dice, ¿no? El patriarcado. Pero bueno, es esto, es ayudar a la gente, que porque cuesta un montón poder decir, poder hacerte escuchar. Cuesta uh-huh. las mujeres. Y más allá de hacerte sí. escuchar, es difícil salir de esa situación. Ah, claro. Porque es como que estás encerrado en una burbuja. Y el perdón del hombre, por así decirlo, ¿no? Es como que te envuelve otra vez y bueno, claro. ya pasó y otra vez se vuelve a repetir y estás como en un bucle que no podés salir. Muy difícil salir. Difícil claro, salir. Claro. Es también, es como que te enferma vos también. Claro. Es una manipulación extrema, ¿no? Lo que logran estas personas enfermas. Estos hombres enfermos, que una está en ese círculo y que dice, se autoconvence de lo que él dice es lo correcto. Claro. ¿No? Llega pensando, claro. Sí, sí, obvio. Pensar obvio. Qué estoy haciendo obvio. Yo para sí, que reaccione así, ¿no? Claro. Es una enfermedad. Y en la obra ya hace un tiempito que está, ¿no? Sí, desde de junio. ¿Y qué, cuál es la reacción de la gente? Que de la gente que lo fue. Mira, la reacción de la gente, justamente cuando habla Sole al final, que ella siempre dice unas palabras, sí. prendemos la luz de la sala y la gente ve ese, gente mayor, emocionada, hombres emocionados, gente con las manitos, viste, así, asintiendo con las palabras de Sole, que y salen a veces. La devolución no es inmediata. Uh-huh. Los que te dan la devolución inmediata te vienen y te dicen, yo pasé uh-huh. Una situación de violencia y te cuentan la historia, y otros a la semana procesan uh-huh. todo esto. Y también, siempre en alguno hay un hecho de violencia. Uh-huh. Es impresionante. Bueno, estamos conversando con Natalia García, actriz de Mundanas. Los sábados esta obra está en el Teatro de la Fábula a las 21 horas, Agüero 444. También está Fabiana Miguel. Vamos a conocerlas un poco más a ustedes. A ver, Fabiana, sí. Bueno, ¿cómo llegas a la dramaturgia de esto? ¿Qué hiciste? Bueno, te pedimos el currículum. Toma nota. ¿Qué hice? ¿Qué claro. hice? ¿Cómo llegamos a escribir ¿Cómo esto? ¿Cómo llegás a escribir esto y cuál es tu trayectoria? Porque yo la estuve leyendo, pero mejor que la cuentes vos, ¿viste? Hice teatro, estudié dirección con Francisco Aure, hice mucho teatro con Gonzalo Villanueva, Norma Montenegro, después hice comedia musical, bueno, y un montón de cosas. Y después, para llegar a esto, conozco a Sole y a Gerald, dos amigas increíbles, y me ofrecen escribir una obra. Hicimos una obra juntas, sí. y me dice, Fabi, ¿no tenés ganas de escribir una obra? Bueno, digo, está bien. Y empezamos a juntarnos y a ver de qué es lo que queríamos hablar, y bueno, y las tres coincidimos en este tema tan actual, que es la violencia de género, y bueno, justo hablando, nosotras las tres habíamos sufrido este tipo de violencia, así que ahí está, ajá. volcamos esto. ¿Y qué venías haciendo antes? ¿Qué otras obras hiciste? ¿En dramaturgia es la primera? En o... dramaturgia es la primera. Es la primera, es la primera. Es el debut. ¿Y venías trabajando en dónde? Hicimos en Sigue la Polilla, Lasaña, ella también estuvo participando en esta obra. Ajá. Esa fue una creación colectiva. Una creación colectiva. Ajá. Ah, bueno, ahí también escribí. Ahí sí, pero fue claro. una creación colectiva, sí, sí. Con la baja dirección de Germán Rodríguez. Sí. Che, ¿cómo se llevan tantas? Tres mujeres haciendo la obra y después, ¿cuántas mujeres son? Somos tres actrices, sí, y hay dos varones. Dos varones, bueno. Dos varones vamos a dejarlo afuera por el patriarcado, pero no. ¿cómo se llevan ahí? ¿Cómo se llevan? No, la verdad que es un equipo increíble. Un equipo increíble, los varones esto, son... Sí, asiente, es verdad. Asiente, sí. No, es verdad. Poné las cámaras y ella asiente. El que va al teatro, a los varones los van a odiar. Claro, sí, claro. Arriba del escenario, la verdad que claro. no se dejan querer ni un poquito. Martín Di Paola y Gonzalo Sucasas, sí. no puedo dejar de nombrarlos porque la verdad son dos actorazos. pero son unos dulces de leche. Ah, bueno. Y vos hacías obras infantiles, ¿no? Directora Sushi Show. De los Sushi Show. ¿Cómo es esto? Porque me están planteando algo. Yo todavía no la vi la obra, me están entusiasmando para que la vea, pero me están planteando un tema tan dramático y yo leía el currículum, dice... Infantil, sí, es como, como una contraposición, ¿no? De hecho, Fabi también es parte del elenco de los Sushi Show, y venimos de terminar las vacaciones de invierno, de hacer cuatro funciones por día, y después los sábados hacer dos funciones de infantiles e ir a hacer mundanas, junto con Gonzalo Sucasas, que también es parte de los Sushi Show, y es increíble, ¿no? Como que la energía, pero que nos consumió, porque la verdad que veníamos de hacer infantiles, pero es maravilloso. Uno cuando está arriba del escenario interpreta lo que te toca, ¿no? Es como se puede separar, y hemos hecho, te digo, las funciones de mundanas después de hacer dos infantiles con una energía increíble, y es que es fantástico, qué sé yo, no sé, a nosotros que nos gusta esto por pasión, es fantástico. Y vos, Fabela, también. También, ¿no? Infantil. También así. Ahí soy actriz. Ahí hago. Hace mucho tiempo que vienen trabajando juntas. Nosotras hace 25 años que nos conocemos. ¿25 años? Hace 25 años. Éramos muy jóvenes, lo seguimos siendo, éramos unas pebetas. Empezaron todo como de muy chiquitas. De muy chiquitas, de muy jóvenes, muy chiquitas. Sí. Bueno, ¿qué es ser hoy actriz hoy en este país tan convulsionado, este mundo? Digamos algo, ¿no? Siempre que invitamos, nosotros invitamos mucha gente acá que viene, músicos, artistas. Nosotros acá en la ciudad de Buenos Aires tenemos un privilegio, hay 800 y pico teatros, ¿no? Acá viene gente que uno dice, tal teatro, y existía ese teatro, yo no pasé nunca, o está, bueno, el que están ustedes, el de la fábula, está Añares, así que... Pero ¿cómo, qué es ser actriz hoy? Y ser actriz... ser actriz de teatro independiente, la verdad que es difícil, más que nada en estos últimos 4 años, donde, bueno, lamentablemente la gestión política no nos acompañó mucho, porque, bueno, por diferentes cuestiones políticas, claro, que uno puede o no estar de acuerdo, pero bueno, en la parte artística, la verdad que se hizo difícil. La realidad es que ser actor o actriz de teatro independiente significa que tengas que tener tu trabajo aparte, porque no podés sustentarte. Y yo creo que eso tiene un valor agregado, no porque seamos mejores o peores, sino porque muchos de nosotros lo hacemos simplemente por amor al teatro. Al teatro, claro. Sí. Pero bueno, eso es un poco lo que significa hoy ser actor o actriz de teatro independiente. No hay movida auspiciada por el gobierno de la ciudad en el teatro independiente. No, porque abrogado. Lo escuché una vez con Quiroga y con amigos decir que él viene de ahí, ¿no? Es un hombre que va mucho. Sí, la realidad es... ¿Se nota o no se nota? Sí, Quiroga... Quiroga yo sé que va y él... El que tiene habla, el programa La Otra Orilla, ¿no? Sí, habla de abrogado como un hombre que ha fomentado el teatro independiente. ¿Eso ustedes lo han notado, no lo han notado? ¿Han trabajado para el gobierno de la ciudad? Porque hay cantidad de obras gratis, ¿no han trabajado? ¿Cómo? Sí, nosotros, a ver, con los Sushi Show, la verdad que tuvimos la suerte de entrar en el circuito del gobierno de la ciudad. Es un privilegio, porque, bueno, trabajamos a la gorra. Justamente los espectáculos son de entrada libre y gratuita. y de hecho este viernes vamos a hacer una función de mundanas en el Espacio Cultural Adán Buenos Aires. Ajá. Que está en Parque Chacabuco. Exacto, sí, sí, sí. Avenida Perón al 1400. Así que por ese lado estamos muy agradecidos, pero después cuando te hablo del poco apoyo, me refiero, sí, al teatro independiente, ¿no? Al teatro, cuando vas a un teatro de la fábula o a un, no sé, teatro del circuito, claro, del teatro independiente, y ahí se hace más difícil la ayuda de Proteatro. Ahora no se me viene ningún otro, claro, ente, sí, pero se hace difícil, no es fácil llegar, es decir, obviamente que todos los grupos tenemos la intención de que nos subsidien, no, claro, pero hay, no, pero mucha burocracia que a veces no lo permite, que, claro, que ¿y no? ¿Vos cómo la ves con...? Se puso seria, Fabiana. Sí, soy seria. Fabiana. Dijo, no sé, pero ¿cómo ves esto? No, ya está todo dicho. Todo dicho, claro. Sí, no, el teatro independiente es difícil. Por eso uno siempre dice, el boca en boca es el loco, es lo que va con boca, ¿no? Claro. Bueno, cuéntenme que hasta cuándo van a estar... ¿Cuál es la idea que tienen? ¿Hasta cuándo van a estar? Por ahora continuamos. Sí, por lo menos este mes. Por lo menos este mes. Vamos, sí, a ver qué pasa después. Es los sábados a las 21 horas. Sábado, ¿no? 21 horas. Y este viernes también, todos los oyentes, sí, vamos a estar viernes 16 de agosto a las 20 horas en el Espacio Cultural Adán Buenos Aires, Avenida Perón 1400, que es Parque Chacabuco, el teatro que está adentro del parque, de atrás, abajo de la autopista. Debajo de la autopista, exacto, que es, claro, una hermosa ahí sala. Ahí tienen que ir un... Sí, tiene que ir una hora antes para retirar la entrada. Exacto, claro, la entrada gratis. Sí, gratis. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero antes quiero que cada una cierre y que diga lo que se le ocurra decir para la audiencia. Bueno, primero que los esperamos a todos a que vengan a ver Mundanas este sábado a las 21 horas en el Teatro de la Fábula, como bien decía Roberto, Agüero 444, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y agradecer profundamente en nombre mío de los actores y las actrices, que no las nombramos a las otras mundanas, sí, que son Karina López y Martina Cuadrado. Haciendo de Dolores, Karina de Juana, y yo, quien les hablo, haciendo de Gabriela, en este obrón increíble, con la dramaturgia y la dirección de Fabiana Miguel, Geraldín Castro y María Soledad González Cintas. Así que los esperamos, agradecer a FM La Tribu en el programa Los Locos de Buenos Aires, oh, a Roberto por permitirnos este espacio, un placer estar acá. Bueno, yo lo único, perfecto, les pido disculpas porque... Muy bien. Es más, este espacio nació con el espacio tomando mate y conversando. Y estamos sin mate, no tenemos una hornalla, no sé qué pasó. Estamos no pasa en nada. El horno. No pasa han nada. Venido en el peor momento. No, yo les agradezco mucho. No, muchísimas gracias a vos, Roberto. Bueno, ustedes quédense que ahora venimos, que todavía tenemos mucha información. Gracias, Natalia García. Gracias, Fabiana. Repito, Mundana, sábado 21 horas, Teatro de la Fábula, Agüero 444. De todo lo que creí que podía pasarme, nunca me imaginé como algo tan simple que empezó como un juego llegó hasta ahí. Y acá estoy yo. Y todo es como una novela que yo ni quiero ver. Tan fugaz son nuestros encuentros que no puedo entender. Todo el tiempo me pregunto si esto es amor o una obsesión. Me siento tan vulnerable, repitiendo todos los clichés sabidos y por haber. cuánto lloro, pienso en vos, te sueño dormida y despierta, esperando una señal de cuando te voy a volver a ver. Y allá estás vos, lo único que puedo hacer es escribirte vos. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Bueno, como habíamos anticipado al comienzo del programa, acá está Camilo. Mucho laburo hoy, Camilo. Sí, bastante. Lo que habíamos anticipado era que él había hecho un trabajo con gente de acá, de la ciudad de Buenos Aires, con algunos candidatos, candidatos que quedaron afuera, candidatos que siguen vigentes, sobre la situación del momento que estamos viviendo en la ciudad de Buenos Aires. Bien, ¿no? ¿Tuviste algunas respuestas? Sí, sí. Como bien anticipaste, fuimos recopilando de distintos dirigentes políticos que, bueno, que tienen actividad acá en la ciudad de Buenos Aires. Dale. Te veo un poco triste hoy, ¿eh? Sí, ¿lo bueno, dejamos ahí? ¿No? Queda ahí, queda ahí. Queda ahí. Hablamos bueno, la semana no, que hablamos. Viene de... Bueno, de el de Barajuste te la bancás, pero... No. Lo otro no, ¿no? Exactamente, a su debido tiempo. Tengo que hacer el duelo todavía. Camilo, empecé a presentar, dale. Al primero que vamos a escuchar va a ser a Marcelo Ramal, legislador, mandato cumplido por la ciudad de Buenos Aires, que bueno, nos da más o menos su panorama de la actualidad económica del país, él mismo siendo economista, integrante y dirigente de la fracción del Partido Obrero, del lado de Jorge Altamira, podríamos decir. Bueno, ¿no? Vamos a escucharlo el primero. Dale. Claramente estamos asistiendo a un acto de extorsión política, económica, financiera, que el capital internacional y los fondos de inversión están llevando adelante con la clara anuencia del gobierno de Macri. El objetivo muy claro de este movimiento de desorganización económica, fuga de capitales, desabastecimiento, es acelerar una definición de la fórmula ganadora el día domingo en torno de un compromiso claro de pago de la deuda, de sostenimiento del acuerdo con el FMI, todo lo cual Alberto Fernández ya refrendó en la campaña electoral, pero que deberá hacer ahora de un modo todavía más tajante y claro. El curso de esta extorsión demuestra que la soberanía popular supuestamente expresada el día domingo es una ficción y que todo el proceso electoral está tutelado por el FMI, por el capital financiero. El pueblo no tiene por qué pagar con carestía, con mayor devaluación, con hambre, todo este chantaje político. Las organizaciones obreras deben tomar en sus manos una respuesta inmediata a esta gravísima crisis que se ha creado en defensa del salario, en defensa del derecho al trabajo, y esto debe hacerse con los métodos de lucha propios de la clase obrera. Interesante esta posición, porque aparte tiene mucho de coherente con todo lo que vinieron diciendo en los últimos tiempos, ¿no? Bueno, y ahora nos vamos del otro lado de la fracción del Partido Obrero. Vamos a escuchar un pequeño testimonio de Gabriel Solano, candidato a jefe de gobierno por el Frente Izquierda Unidad. Claro, de la fracción oficialista. No es fracción, es el oficialismo. Claro, del oficialismo del Partido Obrero. Dale, vamos. La derrota de Macri ha dejado expuesta la bancarrota económica de fondo que vive el país. Fracasó el intento de valerse de los recursos del FMI y del ingreso de corto plazo de capital especulativo para zafar hasta las elecciones. Estamos frente a una quiebra de fondo, no solo frente a un problema de riesgo político. Argentina es un país virtualmente en default. La última devaluación que se ejecutó está llevando la deuda a casi el 100% del PBI. Tenemos un banco central con patrimonio negativo y con una tendencia a la fuga de capitales muy, muy pronunciada. La solución a esta cuestión no pasa por tomar medidas que nos amiguen con los llamados mercados para buscar una nueva componenda que evite una fuga de capitales, sino en tomar medidas de fondo. El Frente de Izquierda plantea en ese sentido nacionalizar la banca, es una medida urgente, intervenir todas las asociaciones de bolsa, y eso tiene que evitar que se siga fugando el dinero del país y hay una sangría que nos lleve a un quebranto similar al año 2001. Es necesario también terminar con el pago de la deuda. Hay 12.000 millones de dólares de vencimiento de acá a fin de año, que en las actuales condiciones su renovación solo puede hacerse admitiendo una tasa de interés absolutamente usuraria. Entonces esta deuda no se puede pagar, hay que reconocerlo, y entonces hay que pasar a un repudio a esta deuda para evitar el default, es decir, que Argentina termine en default por haber querido pagar lo que no se puede pagar. Estas son medidas fundamentales y junto con ello que toman medidas inmediatas de defensa de los trabajadores. La devaluación que se acaba de ejecutar va a implicar una suba de los precios muy importante. Entonces hace falta una recomposición salarial inmediata, tanto para trabajadores como para jubilados. Estos son los planteos del Frente de Izquierda. Bueno, lo que vemos con Solano también, hay que decir lo mismo que con Ramal, con algunas pequeñas diferencias, pero siempre manteniéndose en esta línea, que yo diría que es una línea que esto no se resuelve dentro del capitalismo, por más medidas y parches que se vayan tomando con el endeudamiento que tenemos. Lo que venimos diciendo siempre. Aires. 25 años de periodismo dependiente. ¿Quién más estuvo en diálogo con vos, Camilo? En este caso, candidata a legisladora porteña por el Frente de Todos, de la agrupación Somos, Laura González Velasco, que inclusive nos ha visitado hace un tiempo acá en el programa. Bueno, la situación económica en la ciudad de Buenos Aires es muy complicada, como en todo el país. Una de las manifestaciones más agudas del aumento de la pobreza y la indigencia es el aumento de las personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires, de las familias en situación de calle. El censo popular que llevamos adelante permitió relevar que hay más de 7.200 personas en situación de calle. El gobierno, bueno, solamente admite cerca de unas 1.000 personas. Este cambio en relación con los números, con el diagnóstico, tiene que ver luego con cuál es la implementación de las políticas públicas para llevar adelante la ley 3.706. Con Victoria Donda llevamos adelante pedimos a la justicia una medida cautelar y tuvimos un fallo histórico que por una parte planteó que tiene que haber formas de dar respuesta a esta urgente situación de personas que están con todos sus derechos vulnerados con esta ola de frío en la calle, que no están dando respuesta a los paradores, que tiene que haber políticas públicas que den alojamiento y que den respuesta sociosanitaria a las personas que están en esta situación. Y por otra parte, bueno, este fallo de la Cámara decimos que fue histórico porque confirmó el fallo liberatorio del 2018 en relación con que el censo que realiza el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es un relevamiento incompleto, sin documentación adecuada, con lo cual pide al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, exige que vuelva a realizar el censo y a partir de un diagnóstico adecuado pueda llevar adelante las políticas públicas. Nosotros creemos, la verdad es que por una parte es necesario en la ciudad que tiene el presupuesto más alto del país tener medidas que den respuesta a las formas más tremendas, que golpea la crisis a los sectores populares y medios, que empiezan a caer también en la pobreza en la ciudad. Y por otra parte, bueno, que haya, por supuesto, otra política, porque con las políticas económicas de la ciudad y nacionales, del gobierno de signo que está en la ciudad ya hace más de 12 años, pero bueno, en la nación terminando, esperamos su mandato en diciembre. Bueno, la verdad es que sigue siendo una fábrica de pobres, es decir, que cada vez hay más familias que quedan sin trabajo, sin una changa, sin la posibilidad de sostener un alquiler y, bueno, en la situación más desesperante. Pero inclusive digo en los sectores medios, porque estuvimos reunidos hace poquitos días con pymes, con pequeños comercios y, bueno, cada día están cerrando 50 pymes, esos son los datos oficiales, porque por supuesto no se pueden sostener con la baja del consumo interno, con el aumento de los impuestos, con bueno, lo que cobran los bancos como tasas a las tarjetas, bueno, lo que son los aumentos de los alquileres, lo que son los impuestos no solo del gobierno, sino también los impuestos de los servicios que son carísimos. Entonces, bueno, se hace insostenible poder defender estos sectores que son los que en la Ciudad de Buenos Aires, particularmente los pequeños comercios, las pequeñas industrias, pero sobre todo los pequeños comercios son los que más trabajo generan, ¿no? Y bueno, por supuesto, ahora esta irresponsable actitud del gobierno de promover una situación de aumento del dólar, de inestabilidad mayor de la economía, de devaluación, bueno, está impactando directamente sobre los salarios de los trabajadores y sobre estos sectores que ante una situación de los comercios, ¿no? Se encuentran con de gran inestabilidad que se sigue generando, bueno, se encuentran con que no saben cuánto aumentan los precios, o sea, 20%, 25, 30%, bueno, no se puede sostener de esta manera una economía mínimamente racional, ¿no? Así que bueno, la verdad es que queremos un modelo económico y queremos políticas públicas que tengan otro destino, que piensen en el bien común y no en el negocio de unos pocos, en la especulación, sino en la producción, y que se defiendan como prioridad la salud, la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires ha descendido punto por año desde que gobierna el macrismo y Rodríguez Larreta en la ciudad, por lo cual, bueno, la educación pública está en una situación desesperante, con escuelas que tienen problemas graves, edilicios, de mantenimiento, bueno, hasta roedores, o sea, situaciones que son, digamos, expresión de cómo se ha dejado de lado el bien común y la apuesta a la inversión en lo público y en la prioridad en las políticas sociales, ¿no? Lo que vimos es que Laura González Velasco, que la conocemos bien, vos lo decías al principio, que ha venido mucho al programa, que hace mucho hincapié en la situación de la gente de calle, este trabajo que ella viene haciendo en el Consejo Económico Social de la ciudad desde hace mucho tiempo. Muy interesante la mirada, ¿no? Y pensamos que si esto sigue así, esto se va a agravar, ¿no? Lamentablemente. Esperemos que no, que se puedan tomar algunas medidas y que no se agrave más la situación. Bueno, y por último, tenemos el testimonio del precandidato. Quedó afuera. Sí. No le trajimos suerte esta vez. Exactamente, esta vez no le trajimos suerte. Bueno. A Fernando Bilardo, primero en la lista por legisladores porteños de autodeterminación y libertad, que creo que sacó el 1.26, si mal no recuerdo, así que no pudo superar las PASO. Y bueno, creo que la única lista fue la de diputados nacionales con Luis Zamora a la cabeza. De todas formas, él siendo legislador en este momento, tiene que cumplir su mandato hasta diciembre de este año. Le pedimos su testimonio a ver también qué opina de esta fuerte devaluación que sufrimos en estos días y bueno, cómo cree de cara a octubre que va a seguir toda esta cuestión. Dale. Lo que estamos atravesando en este momento, en principio es una muestra de los problemas de fondo que tiene este país, ¿no? Es decir, me refiero a la corrida, riesgo, el crecimiento de riesgo país, etcétera, muestra que toda la economía está agarrada con alambre, ¿no? Un resultado de una sistemática fuga de dólares constante, de un drenaje constante, y que frente a eso, sostenerlo sobre la base de endeudamiento, sostenerlo sobre la base del ELIX por las nubes, entre otras cosas, la no emisión y, bueno, sacarle pesos en circulación de la mano de un ajuste brutal, bueno, muestra la fragilidad que tiene el sistema económico esto, ¿no? La incertidumbre, el no saber qué va a pasar, porque, y en mano de quién estamos también, ¿no? De los especuladores, en ese sentido el mensaje de Macri fue elocuente, por lo antidemocrático y por la fragilidad del sistema económico. Está diciendo, no importa lo que dijo la gente, que la enorme mayoría votó un rechazo a la política económica, y bueno, hay que hacerle caso al mercado, estamos en manos de especuladores. Frente a esta situación, muy, muy sintéticamente resumida, ¿qué va a pasar en octubre? O las perspectivas hacia octubre, yo creo que es imposible saberlo y anticiparse, justamente porque como estamos en manos de especuladores, cualquier detalle puede hacer que se especule para un lado, se especule para el otro. No se puede saber eso. Precisamente habla de la fragilidad de todo el sistema. Pero lo más importante no es solamente de cara a octubre, sino todo lo que viene. Porque por eso inicialmente dije que es un fenómeno esto que pasó en estos días, lo que muestra la profundidad de los problemas que tiene. El altísimo endeudamiento, un constante drenaje de dólares, un fondo que sea gane quien gane, pero todo indica que va a ganar Alberto Fernández, va a seguir teniendo injerencia en las decisiones del país, y esa injerencia va a tener que ver con reforma laboral, reforma previsional, reforma tributaria, más ajuste. Entonces, la economía de cara a octubre es impredecible por esto que dije. De cara a lo que viene, muy compleja para el pueblo argentino, muy compleja, y para los trabajadores y trabajadoras de este país, porque está planteado de la mano del Fondo Monetario Internacional más ajuste a un pueblo que ya viene muy castigado. Por eso, bueno, nosotros hablamos siempre de las salidas, un cambio de fondo, y no vamos a quedar siempre en manos de timberos. Lo de Bilardo, una cosa, yo lo dije al comienzo, pero está bueno, hace una reflexión siempre dentro de lo que vinieron diciendo en las campañas. Lo que yo dije al comienzo, que esta vez hubo un voto medio quirúrgico, ¿no? Es decir, se cortó muchas boletas. Vos fijate que esta vez Zamora no lo arrastró. Claro. Si Zamora lo hubiera arrastrado, hubiera pasado las PASO y hubiera tenido muchas posibilidades de ser electo. Se cortó algo, es decir, ahora se vio en la ciudad de Buenos Aires mucho, mucho corte de boleta. Bueno, esto es todo. Gracias, Camilo. Un placer, como siempre. Bueno, hoy no hubo columna de cine, pero de todas formas hubo mucha información. Ah, bueno, igual el vas a cobrar igual porque laburaste bastante con esto. Laburaste más que con la columna de cine. Viendo ahí en YouTube cómo viendo qué conseguir gratis para que mire la gente. Cómo bajar ahí gratarola alguna película. ¿Nos reencontramos la semana que viene? Me parece excelente, como siempre. ¿Sí? Bueno, esperemos que la semana que viene ya hayamos hecho el duelo. Chao. Sí, difícil. Chao.